al aire. Baba. A lecturarnos. Estas mujeres habían perdido la vergüenza. Morras Champion. Poeta chicana, feminista de color, lesbiana. Y bueno, les voy a compartir unas poesías propias. Que habla desde la digna rabia, desde ese lugar, desde la frontera, desde el border. Lectura en voz alta que nos acuerpa. Hay que escuchar, por tanto, con el oído del alma. Mientras que el trabajo femenino mantuvo solamente su valor de uso, devaluando de esta forma el trabajo asociado con las mujeres. Las morras chambeamos, nos lecturamos. Morras chambeando contra la precarización de la vida. Las morras chambeamos en cruce de caminos. A lecturarnos. Perseguida, algo me cuida la caminada, me acompañan motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida. Se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Usted masacra a su pueblo. me cuida. A mí me cuida mi mamá. Y yo me cuido solita. O me cuidan mis hermanas. Hola, hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todes? Nosotras estamos aquí ya contentas porque estamos en este cierre de ciclo. Un ciclo que ha sido muy hermoso y que hemos visto la respuesta que ha tenido de ustedes en redes sociales. Sabemos que pues, la memoria, el corazón y el amor quedan para siempre. Entonces, en este sentido, homenaje a Francesca Gargallo, vamos a cerrar el día de hoy pues, con un programa que me parece que va a ser muy hermoso porque va a estar con nosotros, va a estar más bien en la locución de este programa, Sandra, a quien le agradecemos mucho, mucho, mucho estar aquí. Ella es una persona que fue muy, muy cercana a Francesca. Ya nos estará platicando un poco de cómo fue su relación. Además, pues sí, también pues quisiera mencionar que Sandra fue para mí en lo particular como de mis primeros acercamientos al feminismo, pero además de una manera también como que súper amorosa, súper receptiva, cero juicios. Entonces también por eso quiero agradecerle pues doblemente que ella esté aquí. Me emociona mucho que esté aquí. Antes de darle la palabra, pues también recordar que han pasado un montón de cosas en estos meses, en este mes. Bueno, yo ya tenía un ratito que no andaba por acá por los controles ni por los micros. Vimos lo de la Ocupa, vimos lo de Devani, vimos lo de Roxana. En el sur también están pasando estos juicios que Malu ya nos contará un poquito más. Justo ayer en una reunión de las morras estábamos platicando de la importancia de hablar de estos juicios ético-populares que están realizando las compañeras en el sur. Pero algo que pues yo quería como reflexionar y que no quería dejar pasar y que más bien quería compartir con ustedes, pues tiene que ver como y que tiene que ver también con toda la que tiene que ver con, es que Connie me comenta que Cintia quedó absuelta, entonces ya también Connie nos estará platicando un poquito más también del caso de Cintia, que ya habíamos estado compartiendo mucho en redes sociales y que Malu ha sido también, ha hecho mucho hincapié en la defensa de estas compañeras que se auto, bueno, en la autodefensa más bien, en la lucha por la vida. Pero bueno, en esta situación y que tiene que ver con el programa de hoy y justo con el tema que ahora Sandra ya nos va a contar por qué escogió esta lectura, pues tiene que ver con el actuar del Estado y un poco en poner atención cuáles son las estrategias que tiene el Estado para que nosotros legitimemos su violencia también, ¿no? Entonces, nada, un poco pensando en la Ocupa y cómo en lo que ocurrió, que se hizo súper viral y que se difundió un montón sobre la profesora que además trabaja en movimientos sociales y que se bajó y dejó su carro ahí a la deriva para que las compañeras lo vandalizaran, entre comillas. Pues a mí me parece una situación un poco compleja porque esta no era la primera vez que pasaba esa situación y la reacción general de las y los automovilistas cuando las compañeras empezaban también como a defenderse o como a invitarles amablemente a que se retiraran era salirse luego, luego, ¿no? No hacían esta como escena súper compleja y como además el hecho de que fuera una mujer, que se asumiera feminista, que pues nada, ¿no? Hiciera toda una crítica de los movimientos sociales, pues me parece que es algo complejo, ¿no? Si bien muchos habló de las críticas tal vez o de los cuestionamientos que tenían pues las compañeras y el espacio mismo de la Ocupa, yo creo que no, o desde mi perspectiva, más bien el Estado tiene estrategias de desmovilización y de apelar a nuestra legitimación para ejercer violencia y para ejercer criminalización y para castigar a las activistas, para castigar a los movimientos sociales, para castigarnos por disentir de él, ¿no? Entonces, más bien, un poco mi reflexión iba en ese sentido, en cómo opera, no hay que quitar, sí hay que cuestionar, claro que sí, sí hay que hacer autocrítica, hay que ver de qué manera o cómo nos estamos ahí llevando, cómo ejercemos ciertos discursos, cómo no. Pero no hay que quitar, creo que yo pienso, el dedo del renglón en cómo opera el Estado y cómo nos desmoviliza y cómo nos pone uno a unas en contra de otras y también cómo utiliza ciertos mecanismos para que nosotros apoyemos su intervención. Y ahí es donde creo que está el problema, porque el caer en esas estrategias, pues sí puede generar como que pues grandes pérdidas también a la movilización social o a los pocos o muchos avances que se hayan logrado a través del activismo en el alcance o en el ejercicio de facto de autonomías o de derechos, ¿no? Esto pensándolo, pues en realidad en los tres casos que mencionaba, que tiene que ver como con el de Devani, el de la casa en la Ocupa de Cuba, de las compañeras, también pues estar ahí atentas a qué está pasando ahí, y en los juicios y en las detenciones de las compañeras que pues luchan también por su vida. Entonces, bueno, solo con esta pequeña reflexión, pues ya quiero pasar a presentar, bueno, más bien que Sandra se presente. Le quiero dar la palabra a Sandra para que se presente, nos cuente cómo está, y agradecerte un montón que estés por acá, Sandra. ¿Cómo estás? Hola, Brivi, muchas gracias por la invitación. A mí me conmueve mucho. Bueno, Francesca cumple 2 meses, ayer los cumplió de haber muerto, y nos sigue haciendo mucha falta y nos va a hacer mucha falta durante todo el tiempo que nos quede, yo creo, ¿no? Me parece, después de que Fran murió, hay aspectos de las amigas que uno no conoce, ¿no? O no dimensiona. A mí me impresionó mucho cuando le dedicaron un minuto de aplausos en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? Y por supuesto que yo sabía que era así súper conocida, porque tú ibas por la calle y saludaba a todo mundo, o como dice Gabriela Huerta en un texto que le escribió muy hermoso y muy conmovedor, que se llama Génesis de una ancestra. Dice que Fran era una figura convocante, ¿no? Bueno, era y sigue siendo, porque nos sigue convocando. Este mismo ejercicio de lectura de sus textos lo están realizando ustedes, lo están haciendo en Oaxaca, si no recuerdo mal, y ha habido un montón de homenajes de todo tipo, ¿no? Entonces ella sigue siendo eso, una figura convocante, ¿no? Donde de repente nos encontramos amistades de muchos años, amistades de ella de muchos años, y que siempre nos estábamos cruzando en el camino, ¿no? Algunas veces tú la visitabas y tenía su casa llena, o ibas a algún evento y también se encontraba otra gente, o si te visitaba llegaba también con alguna amiga, algún amigo, y eso era como muy bonito, porque siempre era como integrar, ¿no? Esta forma de convocar, de hacer, ya la palabra precisa me parece, pues tenía que ver con todos los espacios, hacer comunidad a la hora de convivir en una casa, hacer comunidad a la hora de crear 2 licenciaturas en la UACM, ¿no? La de Historia de las Ideas y la de Crítica Literaria. Bueno, los de la UACM me corregirán si lo digo mal. Sus textos también, yo siempre reivindico un texto del cual fue coordinadora en el año 2010, 2009, por ahí, donde convocó a muchas mujeres de nuestra América para realizar una compilación de textos que eran inéditos, que no se habían traducido, que a lo mejor nunca habían sido republicados y se tuvieron que transcribir, y que es, a mí me sigue pareciendo un documento bien importante para recuperar los aportes de las mujeres, las voces de las mujeres desde antes que existiera el feminismo, ¿no? Para dar cuenta que las mujeres siempre han tenido conciencia de sí. Entonces, estas formas de convocar han estado presentes. Y bueno, dentro de estas formas de convocar y de reflexionar a todos los niveles, Francesca también reflexionó sobre las relaciones entre mujeres, ¿no? No entre feministas únicamente, sino sobre el tema de la amistad, sobre el tema de la admiración, sobre el tema de la autonomía, de las lealtades, de los afectos. Y yo escogí un texto que me parecía, que me parece muy importante y que lo publicó, si no recuerdo mal, un poco antes de saber que estaba enferma, ¿no? De repente las fechas se me trastocan con la pandemia, pero bueno, creo que es así. De Me Cuidan Mis Amigas y No la Policía, y que tiene también que ver con esto que ustedes han mencionado. Bueno, tú, Vivi, el momento que estamos viviendo, ¿no? La dimensión política, los acuerpamientos, todo lo que nos convoca a poner en cuestión dónde vamos a hacer alianzas políticas, ¿no? Y distanciarnos, pues, del Estado. Y bueno, para el feminismo, no para el feminismo institucional, alejarse del Estado, que es una pata del patriarcado, pues es lo que nos tiene que aliar entre nosotras, ¿no? Hacer una alianza estratégica. Y por ahí en este texto, como ya lo verán más adelante, también habla de las tesis y del significado que tiene ese performance, aunque ya no reflexiona tanto como la repercusión que tuvo a nivel mundial. Y lo que nosotros sí podemos pensar es cómo el violador eres tú, y la responsabilidad del Estado es algo que las mujeres ven, viven, observan, critican y resisten en cada uno de los países en el que este performance fue realizado, ¿no? Además de traducido. ¿Qué otras cosas les puedo decir? Pues yo creo que eso, la amistad entre mujeres. El otro texto que escribió, y ya para dar entrada al primer bloque de la lectura, este texto de Me Cuidan Mis Amigas es del 6 de diciembre del 2020. Y déjenme ver el otro que ya se me perdió. Ah, el otro se llama La Amistad Entre Mujeres Es Una Actitud Revolucionaria. Y este es del 28 de mayo del 2021. Son algunos de los más recientes, ¿no? Pero esto Fran lo trabajó de muchas formas a lo largo de su producción filosófica, de literatura, de poesía. Entonces, sirva esto como una primera entrada para reflexionar en esta voz convocante de Francesca Gargallo. ¿Sí? No sé si quieran dar paso al texto. La Policía, publicado el 6 de diciembre de 2020. Francesca Gargallo Celentano. En México, las consignas de las feministas al marchar sostienen que me cuidan mis amigas, no la policía. Para ello toman clases de defensa, se organizan para salir a las calles y protegerse como caminantes o como ciclistas en las noches. Cuidan las rutas de acceso al trabajo en zonas inhóspitas. Detienen a los violentos que amedrentan a las mujeres más jóvenes, más pobres o indígenas, a las que consideran más desprotegidas. Las amigas me cuidan desde la violencia, de la violencia callejera, de los maridos y amantes despechados, de los misóginos frustrados que deciden actuar en defensa de una virilidad que se siente amenazada. Y me cuidan de las actuaciones cada vez más violentas y erráticas de la policía de todos los estados, incluida la capital. Actuaciones que revelan un odio muy peligroso a las feministas, tan peligroso como el odio a las personas diferentes de la más indefinida, de los gobernados, que indican problemas de autoritarismo real. Que a mí me cuiden mis amigas implica

I mean no trust, no police, no police, no police. Them are killing with impunity, that's why I mean no trust, no police, no police, no police, no. Them are killing with brutality, that's why I mean no trust, no police, no police, no police. Them are killing with impunity, that's why I mean no trust, no police, no police, no police, no. No nos callamos porque el silencio es violencia. Salimos a la calle agotada la paciencia. Fácil ecuación de justicia y abstinencia. Lo hacemos por amor y no por odio. Dejo evidencia, no estoy tratando de pelear. Más bien la guerra estoy tratando de finalizar. Racismo es una enfermedad, se tiene que apagar. Miles de vidas necesitan brillar. Y no me mires así, que esto no es personal. Solo estamos pidiendo que nos dejen de matar. No me mires así. That's why me no trust no police, no police, no police. Them are killing with impunity. That's why me no trust no police, no police, no police, no. Them are killing with brutality. That's why me no trust no police, no police, no police. Them are killing with impunity. That's why me no trust no police. Hey, them are killing the youths. Them are killing the students with brutality. Mi barrio, Monte Chingolo, tu barrio, mi barrio, Luciano Arruga, tu barrio, mi barrio, Michael Brown, tu barrio, mi barrio, Ayotzinapa, tu barrio, mi barrio, Palestina, tu barrio, mi barrio, Michael Brown, tu barrio, mi barrio, Monte Chingolo, mi barrio. Estamos de vuelta en el Morras Chambeando con Sandra. Nada más estamos arreglando unos problemas técnicos en cuanto al micro, pero ya le vamos a dar pronto la palabra para que... Ya, listo, Sandra, todo tuyo. Ok, muchas gracias. Bueno, la amistad con Fran. Yo conocí a Fran siendo muy joven. Tampoco es que Fran me lleve tantos años. En aquel momento yo colaboraba con Horacio Cheruti en la organización del Diccionario de Términos Filosóficos Latinoamericanos. María del Rayo Ramírez Fierro se había ido de baja de maternidad. Y bueno, yo ahí una joven estudiante entusiasta y sobre todo metiche, pues ahí fui invitada a colaborar, ¿no? Y ahí conocí a Fran, a Francesca, a Norma Mogrovejo también, a Chucho Serna y bueno, a muchísimos amigos, ¿no? Que ahora son mis amigos. Y Francesca, como tantos testimonios que habrán escuchado, es un remolino, ¿no? Es un remolino alegre, impertinente para algunas personas, muy crítica, o sea, pero crítica en un sentido complejo de la palabra, ¿no? Teniendo una visualización bien profunda de las cosas, y como era historiadora y narradora, pues incluso cuando estaba en desacuerdo contigo, te encantaba, ¿no? Porque ya construía toda una narrativa. A mí Esa fue una de las ocasiones que yo tengo muy presente. Y otra, que no sé qué habrá pasado en ese momento, fue cuando fui con mi compañero en aquel momento a tomar un poco de vino a la casa de Fran. Creo que veníamos de la presentación de un libro de ella. Su hija Elena era muy chiquita y también eso me impresionó mucho. Yo creo que influyó también en mi forma de ser madre, ¿no? Porque Francesca llevaba a Elena a todos lados. Y yo recuerdo a Elena, su mamá, en la presentación del libro, y Elena como una bebita de 2, 3 años caminando por todos lados. Y yo amé la libertad con la que Elena correteaba entre el público y la libertad con la que Francesca ejercía su maternidad, ¿no? Eso me gustaba mucho. Las siguientes veces, no sé, les podría contar algunas cosas así de amistad. El sábado pasado estuve en la Feria del Libro también hablando sobre los aportes filosóficos de Francesca, pero hay algo que mi cercanía con ella, y ya lo mencionaba un poco hace rato, me desdibujaba, no los aportes, sino que a veces pues uno se junta con las amigas y está en el chisme, o está en el drama, o está en la crítica, o simplemente salíamos a andar en bicicleta, ¿no? Y a veces esta dimensión como teórica también la entretejo con otros momentos, ¿no? Compartir esos desayunos que hacía, unos huevitos deliciosos con jitomate, tomar café, tomar el helado que le gustaba. Y de repente empezar con preguntas que desde lejos tendrían que ver con la teoría, ¿no? Y que para nosotras eran como momentos de la propia charla con las amigas. A veces hablábamos mucho de la maternidad, de cómo la habíamos vivido, las sensaciones, otras veces de las amigas también. A mí me interesaba mucho porque ella reconocía la influencia que tuvo Graciela Hierro en la forma de pensar la autonomía, ¿no? Entonces también hablábamos de eso. Y lo que les decía es que esta forma de hablar en su obra, sobre todo la literaria, no la tengo tan presente en los bloques como libros, ¿no? Sino como un intercambio, porque Francesca mandaba a sus amistades sus textos para recibir críticas. Eso también forma parte de un aprendizaje, ¿no? Y hay novelas que yo conozco y no conozco. Las conozco porque las leí, pero no sé si lo que leí fue la última versión. Y yo creo que esto que cuento tiene que ver con momentos muy generosos de Francesca, ¿no? Generosos no solamente en la forma de dar, sino en la posibilidad de recibir, ¿no? De recibir el cariño, de recibir un diálogo a diferentes niveles. Y esta forma de darse de Francesca, creo que es algo que vemos en muy pocas personas, ¿no? Esto no lo estoy idealizando, ¿no? Porque Francesca también tenía su lado rudo y medio cabroncilla, sin duda, ¿no? Por supuesto que también recuerdo momentos en los que yo me pude haber sentido mal, o que sus críticas no me parecían, pero yo siempre digo que Fran fue una amiga que no te prohibía, ¿no? Y que no es poca cosa, ¿no? Porque podías disentir sin temor, sin tener que esconderte. Y pienso en otras amistades que, aunque las quiero, sí ha habido momentos en los que me han prohibido algo, ¿no? A mí me gusta recuperar esa parte de Francesca en su relación conmigo. Y luego nos quedan unos 2-3 minutos, ¿verdad? Para entrar al audio. Este texto, este primer bloque, cuando hice la lectura fui pensando los bloques en términos de lo que se podía dialogar, ¿no? Y de lo que podíamos pensar. Y yo creo que ahí donde hay una falta del Estado y las mujeres pueden abrir una grieta, es algo que no podemos dejar. Y creo que el contexto actual de las represiones feministas son sumamente graves. Y que tenemos que pensar y escribir cómo es que nos estamos dando cuenta de que esa fractura que tendríamos que hacer nosotras al Estado, el Estado lo está haciendo a nosotras. De una manera muy, muy tremenda. ¿Cómo? A través de distintas criminalizaciones. Está, por supuesto, el caso de la Ciudad de México, porque bueno, también luego nos sentimos el ombligo del mundo en la Ciudad de México. Pero lo que pasó en la Ocupa también es muy representativo. Y yo también he llamado la atención sobre que estas mujeres que tomaron ese edificio ya eran víctimas de violencia. Y que nadie habla de eso, ¿no? La narrativa nos ha puesto que son unas vándalas, que no es la primera vez, ¿no? En el 2012 los que fueron perseguidos fueron los anarquistas. Las feministas han tomado el lugar de los anarquistas en la persecución estatal. La cuestión es ver cómo y cómo nos están fracturando, ¿no? Las represiones en las manifestaciones en otros estados, también hay que ver el temor a salir a las calles. Ciudad de México ya lo ha vivido en los años previos a la pandemia, pero también durante la pandemia, si no recuerdo mal, ¿no? Y hay otro elemento que están utilizando, que comentaba con Claudia Muñiz de Monterrey, que hablábamos de cómo hay una espectacularización de todos estos gestos, ¿no? De cómo a la gente se le lanza un video. 3 minutos de esta joven caminando, o 10 segundos incluso, otros 10 segundos de otra joven desaparecida en Monterrey, la repetición hasta la náusea del video golpeando al coche, ¿no? Y entonces todo se vuelve como muy descontextualizado y se deja de perder de vista qué es lo que no está solucionando el Estado. Y como siempre, trasladando la responsabilidad a las víctimas y no a los agresores, y no a la inacción del Estado, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ver no cómo está fallando el Estado, sino cómo nos estamos desarticulando y cómo quien está abriendo esas grietas es el Estado. Podríamos dar paso al segundo bloque de este texto. Hace 70 años, Teodoro Adorno apuntó en la personalidad autoritaria que las agresiones autoritarias contra quienes se comportan de forma no convencional se manifiestan en una sociedad cuando en ella se fomentan de manera prejuiciada la oposición a lo imaginativo, una conducta rígida y una actitud morbosa para con el sexo. Hoy hemos comprobado, durante 40 años de Guerra Fría y 30 años de globalización neoliberal, que a la intolerancia se educa desde directivas políticas que actúan en la escuela, la religión, la familia, la literatura de moda, la música repetitiva, narcocorridos, canciones feminicidas y la mayoría del reggaetón. Y los productos audiovisuales que fomentan la competitividad.

gracias. Bueno, pues seguimos en esta dinámica de primero un poco de chismecillo y luego la dimensión política, ¿no? En el último encuentro de mujeres que se realizó en Chiapas era diciembre del 20, no, ya no recuerdo las fechas, sí, ¿verdad? No recuerdo. Bueno, ahí también Francesca fue, y uno de los días que estuvimos, pasamos casi toda una tarde juntas, ¿no? Hablamos muchísimo, así, en una plática realmente que era muy habitual entre nosotras, ¿no? Y hubo dos momentos en ese encuentro, como amiga, interesantes. Una es que tuvimos una pelea con algunas compañeras que fueron al encuentro zapatista. Ay, no sé, en un poco sin entender el contexto. Recuerdo una de ellas que iba con una falda de seda preciosísima saliendo de las letrinas, ¿no? O del espacio de los baños. Y quien haya ido a esos encuentros, pues saben que uno tiene que ir pues con otra vestimenta. Y bueno, yo en esa ocasión había organizado dos camiones para ir al encuentro, algo que había dicho que no iba a hacer, pero volví a hacer, ¿no? Y esta compañera estaba muy enojada porque yo le había dicho que íbamos a llegar en un número determinado de horas, ¿no? Y que yo no lo había cumplido. Y bueno, la joven no estaba entendiendo que pasamos un retén. No, que ir en caravana es complicado. Bueno, todo lo que implica hacer un viaje en un lugar que tiene asedio militar, ¿no? Se le olvidaba. Y me reclamaba muy enojada que le devolviera su pasaje, porque no había cumplido en tiempo y forma el viaje, ¿no? Así como si yo fuera agencia de viajes. Y Francesca, bueno, y yo, toda paciente, que a lo mejor no me conoce, no suelo ser muy paciente, pero pues a veces tengo que, ¿no? Estaba yo escuchando, aguantando, porque además decía, quiero mi dinero. Luego, no, pues sabes que estamos aquí en medio de la nada, no hay ni cajero, es más, no hay ni señal, ¿cómo te explico, no? Francesca se enojó muchísimo, ¿no? Fue y sí, le gritoneó, le dijo que era un poco torpe por no entender las circunstancias y estaba muy enojada por este comportamiento, ¿no? Como pocas veces la vi enojada, realmente. Eso fue muy curioso. Bueno, ya para terminar, Claudia Torres me hizo el favor de decirme, no te preocupes, yo me llevo a las compañeras y cuando regresemos hacemos los ajustes de los dineros, no hay problema, ¿no? Y bueno, después otro momento en ese encuentro fue que cuando salieron las milicianas, las jóvenes milicianas, salieron con una canción que es súper criticada, que es la de Los Ángeles Azules, la de 17 años, ¿no? Que ya nos había sorprendido que iniciaran el día con esta canción, ¿no? Pero aún más sorpresivo fue que cuando se hizo la demostración de las milicianas, lo hicieran con esta música de fondo, ¿no? Y pues no se entendía y ahí estábamos en medio del barullo, ¿no? Que qué indignante, que cómo era posible esta canción pedófila. Pero Fran y yo ahí estábamos discutiendo y decíamos, bueno, platicando en realidad. Bueno, ¿y qué tal que lo que nos están diciendo es que nosotras más bien, nos hemos quedado con una versión de esa canción? Nos hemos quedado con la versión del varón y no hemos querido pensar que puede haber también otra, ¿no? Y que tienen capacidad de elección. Finalmente, estas jóvenes milicianas nos estaban diciendo eso. Y creo que el zapatismo va muchos años delante de nosotros, ¿no? O sea, esta sociedad no está hecha para comprenderlo, ¿no? Por eso estamos así como estamos, ¿no? O sea, mientras que en el resto del país hay 11 feminicidios al día, pues en la zona zapatista hay cero, ¿no? Y tampoco la voy a idealizar, pero bueno, ese es tema de otra discusión. Y bueno, en la segunda parte de este pequeño comentario que tiene que ver con la lectura, es pues un poco la continuidad de lo que estuvimos hablando antes, ¿no? De cómo hay una construcción de quién es el delincuente, ¿no? Y que además esto de filtrar información es algo tan absolutamente frecuente, tendríamos que estar horrorizadas de los videos, de las conversaciones que tendrían que estar en manos de la fiscalía, en una fiscalía que realmente resolviera los casos, ¿no? Y que no se convirtieran en esta cuestión de la moral pública, ¿no? Y que ahora esto da un giro tremendo al hacer algo muy habitual, que es revictimizar, ¿no? Y hacer, que ya lo dije también, hacer que la víctima sea la culpable de su feminicidio, o de la represión, o del encarcelamiento, ¿no? Eso es lo que estamos viendo nuevamente. Y que ahí pues también quiero invitar y a convocar a que veamos todas estas narrativas, ¿no? Que no las veamos como algo separado, sino que es un mensaje. Cuando a las jóvenes de la OCUPA les dicen que tienen el delito de pandillerismo, no se lo están diciendo solo a ellas, no lo están diciendo a todas nosotras, porque esta construcción de tener explosivos, de tener drogas, ha pasado por lo menos en 2 ocasiones más y se nos olvida, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de no cumplir con el no ser buena mujer. No ser buena feminista es no ser buena mujer, es ir contra natura, ¿no? Con esta cosa tan absurda hasta de decir que tenían ahí su altar de la Santa Muerte. ¿Y eso qué? ¿Y si hubieran tenido a la Virgen hubiera sido más válido? ¿O si hubieran tenido a la Pachamama también hubiera sido más válido? Eso es apelar a un conservadurismo, pues bien, del siglo XIX, ¿no? En ese momento en el que hay que volver a amarrar al ser mexicano que nos represente, pues no, eso se ha transformado. Y bueno, otra cosa que quería mencionar antes de dar paso al siguiente tema es el tema de lo masculino, ¿no? En esto de la representación de lo masculino como algo siempre violento, que lo es, pero yo creo que hay algo que siempre nos falta del análisis, de más que de lo masculino, de los varones, y es que los varones siguen pensando que son aliados entre ellos, y eso no es cierto, porque están atravesados también por la clase, ¿no? Y por la dimensión etaria. Cuando uno ve a los desaparecidos, a los varones desaparecidos específicamente, ve la cantidad de niños, jóvenes, adolescentes que están ahí. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que son desechables, ¿no? Que son descartables para esta sociedad. Y por supuesto, el ejemplo máximo han sido los normalistas de Ayotzinapa, jóvenes vinculados a pueblos originarios, pobres, ¿no? El otro ejemplo sería el de los migrantes, ¿no? Los 72 migrantes que fueron ahí asesinados, también con ciertas características. Entonces, los varones tendrán que ver que esa violencia no es gratis para nadie, que ellos están pagando un alto costo.

sálvese quien no soporte. Pisotearse hizo un deporte. Sexo débil me llamaron. Cara del alma también desfiguraron. Con cánones, regímenes inútiles, nada sutiles. Transformación te llega cuando cuerpo acepta sin mentirte ni destruirte. Por tu amor palabra pide, fuerza en tus manos, deja ya de mentirte. Labrando autonomía, llama interna que resiste. Ser mujer por su espíritu existe, sin que voz del otro me aniquile. Estreta del sistema que te vendieron y tú asumiste. Ya deja de bloquear, sentimiento natural, ese es el cambio radical. No me represe, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo me represento yo. No me represé, no me representas, no. Yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra y universo me represento yo. Me represento yo. Me represento yo. Pues ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Agradecerles un montón a todas, a todos, a todas quienes nos escuchan. Aprovecho también para mandarles un abracito y un saludín a Mario, a bueno, a Armando, a la Yoki, a la Betsuki, a Malu, que estuvieron bien atentas al programa y en la monitoreándonos acá con siempre hay cosas técnicas que arreglar, pero esperemos que pronto ya las morras tengamos la infraestructura adecuada para poder hacer estos programas. Pues justamente en este cierre de ciclo en homenaje a Francesca, ha sido un programa bien, bien chido y todavía nos falta un audio que es con el que vamos a cerrar, pero pues nada, siempre Sandra, pues le hemos hecho la invitación a que se anime a compartir todos sus sentipensares acá con nosotras, porque de verdad que escucharla no es la primera vez que hacemos radio juntas, y escucharla siempre es, bueno, no solo en la radio, también en otras actividades, en los seminarios, en los talleres que da, siempre es como bien reconfortante, bien esclarecedor, bien crítico, bien autocrítico, ¿no? O sea, como que siempre, nunca sales igual de como entraste al estar con ella, ¿no? Entonces, eso se agradece un montón, y justo... Sandra, pues quería preguntarte, o más bien también, pues sí, que nos platicaras o nos contaras un poquito de ti, más o menos en qué andas, dónde podemos encontrar también tus trabajos, no sé, que nos cuentes dónde podemos saber más de ti, de lo que escribes, de lo que piensas, de lo que sentipiensas. Ay, bueno, pues de escribir no escribo mucho porque a veces no me da la vida, ¿no? Ese es un pendiente tremendo que tengo conmigo misma, incluso políticamente, ¿no? Desde hace meses empecé con un compromiso educativo que es regresar a dar clases a prepa, a un bachillerato, ¿no? Con chicos, sobre todo varones, en una situación, pues, marginal, ¿no? Y bueno, me ha gustado, ha sido muy complicado porque realmente hay chicos que vienen en unas situaciones muy adversas y ahí te das cuenta cómo opera también la opresión, el desprecio y la violencia hacia los jóvenes y hacia la niñez, ¿no? Me preguntaban, bueno, ¿y por qué no te vas mejor a un posgrado? Y yo, no, yo soy feliz dando clases ahí en el bachillerato, porque finalmente en los posgrados, pues quien llega es sobreviviente, ¿no? Es otro horizonte, son otras, y yo creo que ahí son trabajos diferentes, ¿no? Y bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras estoy dando mis asignaturas habituales. Este semestre en temas sociales vi el aborto, que no hubo tanta gente inscrita. Yo pensé que iba a tener como más repercusión el tema, porque lo estuvimos viendo desde lo religioso, lo jurídico, lo farmacológico, la construcción de leyes de largo alcance, porque yo decía a las compañeras que asistían que esto ha sido un trabajo de muchos años, de varias décadas, ¿no? Y que había que entender qué es lo que estaba pasando en América, porque hay unos países tan represivos como El Salvador, otros que están introduciendo leyes igualmente represivas y como Guatemala, y que también Brasil tiene una legislación bien dura con las mujeres, ¿no? Luego, en temas sociales, en filosofía yo trabajo el tema de la otredad, y hemos estado trabajando con este tema clásico de la filosofía, pues más bien con otro tipo de filósofos, ¿no? Filósofos del Paraguay, Mijes, Mepas, ¿no? Para ver desde dónde se ha construido el tema de la otredad. Y bueno, ya finalmente doy también la materia transversal que lograron las jóvenes MOFIL con ese paro tan importante y con tanta trascendencia política al interior de la universidad, ¿no? Que no fue poca cosa la transformación del estatuto universitario para que la violencia de género fuera considerada como una falta, pues, grave, ¿no? Entonces ahí doy esas dos asignaturas, doy la asignatura sobre violencia, género y ética comunitaria, siempre digo mal el título, y bueno, y a partir de la siguiente semana voy a dar la misma materia de género, bueno, tiene otro nombre, en la Facultad de Arquitectura, y muy posiblemente en Ingeniería, porque ahora esto pues va a ser transversal en muchos programas de estudios, y con las jóvenes arquitectas pues me hace mucha ilusión, porque las arquitectas y las urbanistas han aportado un montón en cómo vivimos la ciudad y cómo pensamos la forma en la que la habitamos, ¿no? Y han hecho protestas, yo creo que hay que retomarlas también, porque están pensando el espacio de otra forma, un espacio. Se está cortando un poquito. Pues vivirnos y acompañar. En eso estoy, maternando. Está súper bueno todo lo que hace Sandra, ya ella nos dio un poquito de referencia. Por si podemos o queremos entrar de oyentes a sus seminarios, que de verdad valen un montón la pena, pero si no, ojalá te animes a seguir participando acá en la radio y pues llegar a otras personas que quizá, como bien dices, no tenemos acceso pues a los salones de posgrado o a los salones de la universidad, ¿no? Y que pues a lo mejor ahí humildemente la radio puede ser un canal, entonces sería muy hermoso volverte a escuchar. Te agradecemos un montón, no solo el haber prestado tu voz para lecturarnos y la locución de este programa, porque justo entre todas estas cosas, pues es bien chido, ¿no? Que la banda, las compas, siempre se dan un tiempo, ¿no? Para nutrirnos a todas y para compartir con todas, todes, todos los que andamos en este lado de la radio. Vamos a cerrar el programa con el último audio y con una canción. Pues nada, en este cierre de ciclo, pues le agradecemos un montón a Sandra. La verdad creo que ha sido muy hermoso que ella, quien estuvo muy, muy, muy cercana a Francesca, nos haya compartido ambas partes de la vida de una persona que justo, ¿no? No solo era una profesora, no solo escribía teoría, sino que echaba chisme, que además reunía un montón de personas, ¿no? Y que yo creo que todo su trabajo nos hizo pensar, cuestionarnos, transformarnos. Entonces, muchas, muchas gracias de verdad a todas las personas por habernos seguido en este ciclo. Vamos a comenzar otro ciclo de la Lecturarnos, que también va a estar muy bueno, y ahí les iremos contando, porque vamos a empezar a dinamizar